Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de www.lafuriadelguardianceltac. El podcast friki que se graba desde Burgos. Yo soy Richard Relle y estoy aquí con un nuevo podcast sin guión, tengo que decirlo, pero con algo que contar. Voy a contar hoy cómo ha cambiado internet en este año y medio que yo he estado no desconectado, pero sí tocándolo menos. Y es que ha cambiado de una forma increíble. Pero primeramente os voy a dejar, como siempre, mis vías de contacto, que es en Twitter, guardián-celta, en las páginas web lafuriadelguardianceltac y pokemonleaguespain.tk. También estoy en iVoox y en iTunes como La Furia del Guardián Celta. Ahí os podéis descargar todos los podcasts, tanto los que tengo en solitario como las colaboraciones. Y también en WordPress como Podcast Collection, que es un blog dedicado al mundo del podcast, los podcasters, el podcasting, el cómo ser un podcaster con éxito, sin éxito, como yo, ese tipo de cosas. Y también estamos en una aplicación para el Google Play Store llamado Frikitacus. Ya son 100 personas las que han descargado la aplicación. Y vamos poco a poco con nuevas noticias sobre manga, anime, tecnología, los mejores vídeos de YouTube. Es algo que se actualiza en tiempo real. Cada vez que yo o alguno de mis amigos sube algo, pues ahí tenéis una nueva actualización, de lo que sea, de lo que nos gusta y lo que podemos intuir que te puede llegar a interesar, pues ahí lo tienes todo. ¿Y cómo ha cambiado internet en este año y medio? Yo llevo año y medio sin ordenador, ahora he vuelto. Estoy haciendo un par de pruebas. Si escucháis el teclado o el ratón, por lo que sea, es que estoy intentando programar a la vez que estoy hablando. Y es eso, vamos a ver cómo ha cambiado internet en el último año. Pues primeramente tengo que decir que me ha sorprendido mucho que muchas de las páginas web que yo solía visitar, que están en mis marcadores y tal de Firefox, mis webs favoritas han desaparecido. Y la verdad es que hay un motivo. Hay un motivo y el motivo es, primero, la desaparición de Megaupload. No voy a hablar de su desaparición, porque ya ha sido hace unos cuantos años. Todo el mundo sabe cómo desapareció. Pero, ¿qué supuso? Supuso que, por ejemplo, webs como la mía, todo el mundo recuerda que la furia del guardián celta.dk pues tenía su propia, su sección, digamos, de anime. Y bueno, teníamos como alrededor como de un tera en anime, en documentales, también había algún documental, y en música. ¿Qué pasaba? Que cuando desapareció Megaupload, pues todo lo que teníamos se fue a tomar por saco, no nos lo han devuelto, ni nos lo van a devolver. Y también es que el subirlo todo de nuevo, pues no merece la pena. Es demasiado lo que hay que subir. Y también hay que decir que el haber perdido todo eso repercute realmente también en las páginas web. ¿Por qué? Porque con lo que tenía de Megaupload y Google News, que ahora hablaré de ello, pues tenía como, lo dije el año pasado, tenía como unas 8.000 visitas diarias. Y al desaparecer Megaupload, pues me quedé en 4.000. Luego, cuando se ilegalizó Google News, aquí en España, en el resto del mundo no, ya sabemos que España es diferente, Spain is different para todo. Pues, ¿qué pasó? Que también cayeron, ¿sabes? Cuando lo que más te da visitas cae, pues caes tú con ello. y la verdad es que me decepciona mucho. También ya digo, Google News no desapareció, siempre digo que Google News desapareció, pero lo ilegalizaron, es ilegal en España. Ahora hay noticias de que va a volver. Yo no estoy realmente muy seguro de que Google News vaya a volver. Pero ya digo, cuando me quedé con 4.000 después de lo de Mega Upload, estuve aguantando con Google News. Seguí ofreciendo contenido de calidad hasta que bueno, chaparon Google News y se fue todo a tomar por saco. Ahí ya me quedé con 100 visitas diarias o así. Y luego pues me quedé sin ordenador. No podía grabar, no podía poner el micro ni nada. Y pues tuve que aguantar un poco hasta la salida de Windows, del nuevo Windows 10 y de una nueva versión de Ubuntu que estaba ahí. Y ahora pues ya tengo ordenador, ya puedo volver a programar, ya puedo todo. Y también, ¿qué hizo que muchas webs lo dejaran? Pues muy sencillo, también a Google se le pasó por la cabeza en su innovación y en su evolución y en el querer también ofrecerte pues cosas, lo que él considera que está bien. Pues lo que hizo fue escribir, esto no sé si está en castellano, lo leí la primera vez en inglés, pero dijo que si no tenías optimizada tu página web para teléfonos móviles, lo que pasaba es que a Google, al buscador de Google, ya no le importabas tanto. Tu web realmente sigue estando en internet, pones yo que sé. Tu web de animemanga.com, la web que tengas, y sí aparece, pero para Google, pues, la web me la he inventado, ¿vale? Pero para Google no, tu web no es tan importante. Eso sí, yo sigo diciendo que si queréis algún proyecto o lo que sea, crearos un blog en Blogspot o en WordPress, que ya está automáticamente optimizado para los teléfonos móviles y no os va a dar ningún problema. Pero es eso, que muchas páginas web han desaparecido por esos tres motivos: Mega Upload, Google News y lo nuevo de implementación de teléfonos móviles de Google. Así de fácil. Y han desaparecido muchas páginas web. O sea, por ejemplo, que haya estado viendo yo esta semana que ha desaparecido, que no sé hace cuánto ha desaparecido, es ¿cuál era? El cómic online de Runtime Comics, que tengo también el cómic en formato físico, ha desaparecido, no sé qué habrá sido de Runes Webmaster. Y también, por ejemplo, de Pokémon, voy a decir Pokémon Safari, que es una de las páginas web más emblemáticas que había del mundo Pokémon en castellano, también ha desaparecido. Y realmente no sé por qué, ya digo que también se juntan muchas cosas. Al no tener visitas, no llegas a tener afiliados, eso repercute en el dinero que te llega cuando tienes visitas y eso repercute en que no puedas llegar a pagar tu hosting. A mí también me pasó que yo llegó un momento en que no me llegaban visitas, todo empezó, digamos, a fallar y tuve que volver a hosting gratuitos porque no podía seguir pagando un hosting porque no lo veía rentable. Ya lo siento, pero aparte, digo que cuando vuelva a serme rentable, que vea que vuelvan a fluir las visitas y todo eso, pues volveré a los hosting de pago y vuelvo a darlo todo. Sigo dándolo todo, simplemente he vuelto a empezar. Tengo varios proyectos para vuestro disfrute, ya digo. PokémonLeagueSpain.tk, LaFuriaDelGuardianCelta.tk y Frikitakus en el Google Play Store. Y también estoy con, he dicho, con Podcast Collection en WordPress. Y si queréis seguirme, ya digo, en Twitter, Guardián-Celta, porque todo lo que yo vaya subiendo y posteando, cualquier actualización seguramente estará ahí. Mando desde aquí también, para finalizar, un saludo a todos mis colaboradores, de verdad. Os doy las gracias por aguantarme. Me aguantaréis también cuando vaya dentro de poco, si puedo, a Madrid. Nos tomaremos algo y tal. Y ya digo, esto del podcast también lo voy a seguir manteniendo. No sé con qué periodicidad, pero sí que me gustaría seguir grabando, ¿vale? Porque ya digo que es un vicio que tengo, que un vicio gratuito además, que quiero seguir manteniendo durante muchos años. Espero que este podcast os haya gustado, que me dejéis en iVoox, en iTunes, o que me escribáis a lafuriadelguardianceltaarroba@gmail.com vuestras opiniones, si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo, ese tipo de cosas. Bueno, un saludo y hasta otro podcast.